Welcome to the sixth season of Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free, early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find the entire seasons 1, 2, 3, 4, and 5 of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. El Tratado de Paz. Las flamantes soldadas pasan a vivir en el cuartel militar. Un día, María Josefa corre hacia Mariel con una gran noticia. ¡Ha llegado una carta de Juan O'Donoghue! Es el capitán general de los españoles. Aquí dice que pide una reunión con don Agustín de Iturbide. ¡Quiere negociar un tratado de paz! Tenemos que escoltarlo hasta la ciudad de Córdoba, en el estado de Veracruz. Las mujeres se unen a la delegación de Iturbide. Viajan a caballo durante horas hasta Córdoba y llegan a la casa donde está O'Donoghue. Iturbide y O'Donoghue se saludan y se encierran en un cuarto a conversar en privado. Mariel y María Josefa quieren saber qué sucede. Por eso escuchan detrás de la puerta. Empieza hablando el capitán español. Don Agustín, la situación política es insostenible. He oído de su traición. Usted ha cambiado de bando. Iturbide responde. Señor, lo hice para liberar a México del reinado español. La independencia es inminente. No puede evitar este desenlace. España debe rendirse. ¿Tiene algún requisito para su gente? O'Donoghue responde. Sí. Las posesiones de los españoles deben respetarse. También deben poder regresar a España. Iturbide exclama. De acuerdo. A partir de ahora, México será un imperio independiente y yo seré su nuevo emperador. María Josefa mira a Mariel y le dice, Guerrero no estará feliz con eso. Iturbide tendrá demasiado poder. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Flamantes, brand new. Juan O'Donoghue, a Spanish viceroy who served as the last Spanish colonial ruler in Mexico. Pedir, to ask. Tratado, treaty. Escoltar, to escort. Estado, state. Insostenible, unsustainable. Reinado, reign. Evitar, to avoid. Desenlace, outcome. Requisito, requirement. And now, let's listen to the story one more time. El Tratado de Paz. Las flamantes soldadas pasan a vivir en el cuartel militar. Un día, María Josefa